Bueno, muy buenas noches. Estamos en una reunión, la primera del año 2013, capítulo Colombia, Movimientos Aidaes capítulo Colombia, una de las reuniones periódicas de capítulo que se hacen cada 15 días en las horas de la noche, los domingos a las 8 de la noche. En este momento paso a relacionar la agenda que hasta ahora va así. Orden del día, presentación de los asistentes, punto 1, punto 2, el tema abierto en general para tratar algo relacionado con la economía basada en recursos. Tenemos los puntos de anuncios pendientes para que si alguien desea ir llenando, y también tenemos puntos en varios y los links recomendados. Entonces propongo que nos presentemos, que nos conozcamos un poco, los que estamos aquí, y que a medida que vayan llegando personas, pues les vamos dando el contexto en qué vamos y tal. Entonces, pues tienen la palabra o de una vez. No, sí, arriba hacia abajo en la lista de asistencia está Javi, entonces te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Vázquez, yo estoy en Bucaramanga, he estado conociendo el movimiento Saigues desde el 2009 más o menos, y he estado, pues ahorita he estado más activamente porque he tenido momentos en que desafortunadamente por otras circunstancias he estado un poco alejado, pero pues tratando de poder hacer algo que podamos cristalizar algo concreto, concretar algo con lo que hasta ahora pues el movimiento ha querido difundir, ¿no? Vamos a ver. ¿Y ya? Listo. Bueno, pues la idea así para comentarles es que siempre he sido, mucho antes de conocer pues o identificarme con el movimiento, con las ideas del movimiento Zeitgeist, pues he sido muy crítica, me ha gustado mucho preguntarme de todo. A pesar que en el colegio, cuando estuve en el colegio, pues me ha gustado estudiar y todo, la parte de cierta tendencia que hay en la escuela y en las instituciones educativas es como de normalizar, como de coger y uniformar mentalidades y de crear pues una tendencia que las personas se adapten como a esas reglas, esas normas. Pues la verdad no ha sido mucho mi fuerte, sin embargo, pues tampoco soy una persona frontal en relación con la rebeldía frente a muchos temas, sino que siempre permaneció en mí desde muy joven el cuestionar. No he sido activista realmente de movimiento alguno antes que este. Me ha gustado ser más bien solitaria en muchas cosas, más bien como guardándome para mí muchos temas. Ay, disculpan la bullaranga de fondo, pero es inevitable. ¿Qué más? Cuando inicié pues como a darme cuenta un poco de lo del asunto este del sistema monetario y financiero, pues siempre veía yo, antes de conocer el primer documental que me enganchó de Peter Joseph, que fue The Movie, la primera que él hizo, pues digamos que siempre era una preocupación ver cómo la gente se enaltece o cree que se enaltece a través del trabajo, y yo no veía a la gente muy feliz trabajando. Realmente era como algo que yo me vengo preguntando. Yo, pues para los que no saben, pues yo soy psicóloga, decidí estudiar psicología. Por muchas preguntas salí con más preguntas que respuestas de la facultad, se los aseguro. ¿Y qué pasa? Luego ya quise profundizar un poco en el tema social. Entonces, la idea con comunidades pues me hizo tocar mucho más allá de la realidad mía y de llegar un poco más a fondo de la realidad de las personas, sobre todo de personas en situaciones muy marginales, que siempre el área social en psicología es como tocar con comunidades muy marginales, muy, muy, muy golpeadas, social, económica, en su dignidad, en todo. Darme cuenta, por ejemplo, que el fenómeno del desplazamiento en Colombia es uno de los fenómenos, digamos, históricamente hablando, en cuanto a la época moderna de la humanidad, de los más deplorables, pues porque es la violación de absolutamente todos los derechos humanos. Y de ver cómo hay unas instituciones que representan al Estado, que definitivamente son dizque garantes de esos derechos y son todo lo contrario. Entonces ya luego de pillarse uno lo del video, a mí me sonó mucho, mucho más que otras causas porque le encontré al movimiento en ese tema de los documentales de Peter un sentido más allá de los otros movimientos que van como a los síntomas, y este iba como a la raíz, o al menos así lo veía en un principio, a la raíz de muchos de los problemáticas que ocurren en el mundo. A través del movimiento hace unos, a ver, como unos que 2 años largos, ya casi 3 años, y apenas un año, pues digamos, siendo ya más activa en el ya como capítulo Colombia, que yo no tenía ni idea que había esa vaina de capítulos y todo eso, y que empecé como a querer conocer más gente. Pues entonces me conecté ya con las personas que están haciendo activismo en Colombia. Hola Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Entonces, pues me animé porque, pues como les digo, el trabajo mío, más que como activista, era como psicóloga y como el trabajo comunitario, pero quería algo más, quería como ver un poco más allá y hacer más cosas. Entonces resulta que además de los documentales me encuentro pues con el movimiento, con todos unos adelantos que se han hecho, que las personas han... Me han abierto un campo de acción inmenso. He conocido aquí gente supremamente interesante y he encontrado a sus amigos y bueno, y hay de todo, pero pues lo importante es que estamos aquí para ser parte de la solución, y eso me motiva demasiado. Entonces, bueno, Víctor, bienvenido. Estamos en el momento de la presentación de los que estamos aquí presentes, y entonces nos estamos conociendo a quienes por primera vez como Cristalion nos acompaña. Ahorita vamos con José, que también me acompaña acá. Estamos José y yo desde el mismo la misma conexión. Entonces le doy la palabra a José, ¿vale? Hola a todos, muy buenas noches. Un saludo, Víctor. Un saludo, Javi. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola, Cristalion. Un gusto saludarte por acá. Con lo que respecta a mí como activista, yo creo que desde que la situación de nuestro país me tocó hace mucho tiempo y muy joven, por no decir que era un niño desde ahí. Encontré refugio en todo lo que es la parte de libros y la parte de conocimiento y formación fue muy, pues siempre fue un punto neurálgico para mí de querer un cambio. Soy ingeniero de sistemas y siempre me he distanciado mucho de todo lo encajonado que es la academia en general. Más que todo me autodefino como un autodidacta en muchos campos y en muchas cosas en las que he tenido la oportunidad de meter la cucharada, como se dice vulgarmente. Como alternativa, llego al movimiento hace aproximadamente por ahí unos 9 meses, por tener o tener un afín o sentir una afinidad, después de poder haber compartido y de haber visto las películas de Peter Joseph. Mas sin embargo, pues me llegan y hay un afín, es porque de ahí para atrás pues había tenido la oportunidad de estar enterado del proyecto Venus, más que todo con Jack Fresco. De Peter no conocía mucho, incluso pues el punto neurálgico en el que se unen estos dos personas, pues fue un punto mucho antes de en el que yo pude haber escuchado así muy superficialmente por de Jack Fresco y su proyecto Venus. Básicamente, lo que me lleva a identificarme con el movimiento es todo lo que ha sido, pues, vivencialmente y todo lo que he tenido circundante a mi proceso de desarrollo personal y de las cosas en cuanto al sistema. Siempre me ha asqueado y me he distanciado de muchas cosas. Como activista, he tenido la oportunidad de estar e interactuar en varios grupos sociales y en varios movimientos, algunos de renombre, otros no tan conocidos, más bien regionales, y he estado allí en ese proceso. Ahora mismo pues estamos colaborando para una reestructuración, por así decirlo, y entre comillas esta palabra, del capítulo de Colombia, de crear un nuevo, no, un más fortalecido grupo de trabajo. Y pues en eso estamos trabajando varias personas. Muchas de estas, o varias de estas, llevan mucho tiempo, como es el caso de Javier, en el movimiento en Colombia. Y nada, la idea es seguir trabajando y conformando y atrayendo más personas en masa crítica, que finalmente es lo que le da valía a todo movimiento, la parte humana, en cantidad. Y pues hacer un proceso bien, bien, bien llevado y bien guiado dentro del conocimiento que tenga uno al estar y del que traiga el que llega, que también es muy valioso. Esa parte, las contribuciones que traen las personas que llegan. Por ejemplo, ahora estaba escuchando la pregunta que hacías, Cristalion, y me parece muy pertinente y muy al lugar en este tipo de reuniones, porque siempre se llega con expectativas, pero dentro de la pregunta que formulas es la manera de direccionarlas y de sacarles el mayor provecho para saber uno qué hacer. Incluso los que ya estamos acá desde hace ratico, nos ayuda a renovar ideas y a tener mejores perspectivas y consolidar las ideas que ya estamos llevando a cabo. Muy pertinente. Pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá en la reunión y dale, seguimos. Más adelante en el proceso, pues vas a ir conociendo más detalles de lo que estamos haciendo y de cómo estamos, de algunos lunares que por ahí, dificultades que tenemos en este momento, pero que estamos trabajando fuertemente para mejorar y para estructurarnos y proyectarnos de una manera mucho mejor en todos los campos y en todo lo que cada uno de nosotros como activistas pues aportamos y desarrollamos dentro del movimiento. Eso es pues como mi presentación ahí. Disculpen un poco lo larga, pero siempre es bueno pues tomarnos el tiempo de conocernos. Nada, bienvenidos y sigues tú. Vale, primero, una preguntita técnica. Le había asignado la tecla Control H para cuando active el micrófono. ¿Hay alguna forma de dejarlo activo? Sí, en la configuración ya te digo cómo. No necesitas usar combinación de teclas, puedes utilizar una sola tecla. En este caso, por lo general, lo configuramos con Alt para que el sonido con activación automática de pronto no interrumpa si de pronto estamos ahora, si de pronto está hablando otra persona. Pero si quieres dejarlo no manual sino automático, ya te explico cómo. Entonces, en la tecla de settings, No, en la arriba, barra superior de arriba. eso en la barra superior, qué pena. Está settings, allí está. Ahí me escuchan. Sí, Tengo sí. tengo Sí. ya los settings, yo lo tengo en español, ya estoy en micrófono y ahí me da la opción de pulsar para hablar, que es la que tengo en este momento. Había asignado la tecla Control H y había, porque User activación por voice la voz no sé agenda. si se activa automático, entonces no me gustaría. Sí, activación por la voz se activa automático. Lo que puedes hacer en Push to Calls es eso con una sola tecla. No necesitas una combinación de dos teclas, sino una sola. Por lo general le hacemos con Alt, que casi no se utiliza y se deja Yo allí. como chiquito. Listo. Bueno, de momento lo voy a configurar ya para allí. Hola Víctor, hola Gustavo, hola Isa, hola Javier. Espérate un momento, Gustavo, porfa, acomodas eso. Listo. Si necesitas ayuda para configurar tu micrófono, Gustavo, nos cuentas por el chat. ¿Quién me faltó? Me faltó Víctor, que también está por ahí. Bueno, pues la Hola, hola. presentación. Mi nombre es Andrés, pero voy a estar por aquí como Cristalien. Tengo 26 años. Estudio cine y comunicación digital, o más bien estudiaba, no lo he terminado, le hice una pausa. En estos momentos estoy como freelance en lo que se refiere a audiovisuales, fotografía, audio y video. Me ha interesado mucho el tema del movimiento, a pesar de que apenas ahora me conecto con él. Desde que estaba, digamos, en el colegio, siempre vi como esa tendencia a a direccionar las cosas. Es decir, yo de repente pensaba, bueno, que okay, salimos del colegio, seguimos la universidad, luego el trabajo y todo esto como direccionado ya sistemáticamente, como si ya se estuviera establecido un solo camino y como si ese fuera el único. Entonces, también me he cuestionado mucho, me identifico mucho con lo que dijo Isabel en ese sentido. Y en el sentido del movimiento, cuando encontré pues el documental en el 2007 de Peter Jobs, pues fue lo máximo, porque pues ahí fue como si se reflejara muchas de las cosas que uno de repente viene pensando. Y de hecho, en el último documental que sacaron, me identifiqué mucho también con Jack Fresco, el inicio, porque pues precisamente situación así muy similar me pasó. Un punto que me gustaría destacar de él ahorita que lo menciono al señor Jack Fresco es esa lógica, ¿no? Esa lógica que él maneja, me parece interesante. El movimiento, la gran diferencia que veo que apunta es que apunta a la raíz del problema. No lo veo como algo que intenta revolucionar, sino más bien algo que intenta evolucionar, en lo que se refiere al ser humano y a su sistema actual de vida, en la forma de medir la verdadera calidad de vida. Entonces pienso en ese sentido, muy importante, digamos, User estar Central Channel. estar indagando, preguntándose, filosofando. Y el proyecto Venus, genial, genial, una genialidad. Precisamente hacia allá va orientado, ahora que veo que Javier es ingeniero de sistemas, no sé si seguramente se identifique con el con que los sistemas en relación a la realidad tiene algo muy interesante. No sé si se vieron Matrix, pero la informática y la realidad tiene conexiones muy similares. Bueno, no me voy a extender mucho porque apenas es la presentación. Me parece interesante este medio porque es una contribución, es una inteligencia colectiva, mejor dicho. Y bueno, y les dejo la pregunta ahí formulada, la que le formulé al principio, para que más o menos me informen un poquito cómo va esa cuestión. Gracias. Cristian, ¿puedes repetir la pregunta para que quede en la grabación, porfa? Y ya que Víctor y Jorge llegaron antes de que la formularas, para que ellos también estén en contexto y si quieren participar también están invitados. Igual quisiera que Víctor y Jorge, ya que estamos en la presentación, pues hicieran también su presentación ya que están por acá. Y Gustavo. Y Gustavo también, perdón. Bueno, comenzaré o comienza Gustavo o Jorge, quien quiera ir. Okay, Dale. Gustavo. Okay, bueno, antes que nada, primero tengo que, mientras tanto. Bueno, comienzo presentándome. Yo soy Gustavo Torres, soy un estudiante de Derecho de la Católica. Y he venido siguiendo los documentales de Peter Joseph desde el primer momento en que salió, desde el 2007. Y entonces, pues, más o menos, me ha interesado mucho el tema, y eso es incluso lo que me ha llevado a interesarme por mi carrera más de lo que muchas personas, digamos, se enfocarían en estudiar. ¿Qué puedo decir? Tengo 20 años, he estudiado muy poco, pues he estudiado, pero realmente me gustaría aprender mucho, mucho de la vida, mucho, llenarme de mucho conocimiento, de mucho criterio para poder debatir, para poder encontrar un bienestar, para vivir, digamos, en pro de servir a la gente y no por medio de un sistema que esté corroído, sino poder plantear algo por medio de un método crítico y, en fin. Entonces, digamos que lo estudio con mucha pasión. No estoy en Bogotá. Estoy en Villavicencio. Y bueno, pues es decir, mi experiencia con estos debates ha sido, digamos que, muy orgánicas. No he tenido todavía la oportunidad de tener un debate, digamos, de coyuntura, y pues eso es lo que he estado buscando. Finalmente, cuando ya se han resuelto, espero que se hayan resuelto todos los problemas que han habido antes, pero realmente también me gustaría participar en este debate que tiene como un enfoque muy hacia la economía basada en los recursos naturales. Me gustaría plantear preguntas y aportar también de lo que yo sé. Y me gustaría realmente llenarme de conocimiento y sacarle muchos frutos a este debate y también plantear, digamos, no sé, alguna campaña o de pronto alguna forma de empezar a actuar por medio del movimiento oficial que Peter Joseph ha creado. Entonces, quiero hablar de todo esto, estoy muy interesado, quiero, digamos, meterme mucho en el tema. Pues por ahora esa es mi presentación. Fíjate que sigue Víctor, Jorge. Genial. Víctor. Bueno, yo como muchos, pues comenzaron por sí solos, ¿no? Porque en esa época, en el 2009, pues cuando salió el segundo documental, no había nada, ¿no? Y yo vi el primero, como el mismo año, y después casi al final de 2008 vi el Zika Dendan, ¿no? Entonces, pues nada, fue cuando comencé a usar Facebook, buscando gente, información, no sé, ¿no? A ver quién estaba en eso, ¿no? Ah, por supuesto, en el documental pues te decía que fueras al website, te inscribieras y eso. Bueno, yo lo hice ahí mismo, ¿no? Pero pasaron varios meses y no pasaba nada, ¿no? Así que en ese lapso fue, traté de buscar, conseguir grupos, gente, alguien que estuviera en eso, ¿no? Bueno, hasta que finalmente abrieron el foro, en el website, y conseguí un grupo también en Facebook y comencé así por a los golpes, pues, ¿no? Hasta que se abrió un grupo de Toronto, porque tiene Toronto, Canadá, ahí en Facebook. Entonces alguien nos invitó para que nos reuniéramos y hiciéramos por primera vez el C-Day que llaman, ¿no? El Psycho Day que llaman, ¿no? Y bueno, eso fue en enero del 2009. Y bueno, lo hicimos y desde entonces pues seguimos ahí en el capítulo, pues en Toronto, ¿no? No sé, si quieren saber algo más, eso es más o menos lo que podría decir por ahora. Hola, ¿se escucha? Sí, muy bien. Okay, mi nombre es Jorge. Yo en Canadá también. Soy venezolano de nacimiento, pero hijo de padres colombianos. Conocí el movimiento. Yo fui toda mi vida un hombre sistema, un tipo de sistema. Siempre creí en la democracia y en el sistema en el que teníamos, y siempre acepté esto de que el que más se esforzara, pues a mejor le iba a ir. Pero nunca me sentí cómodo en el sistema, siempre tuve traspiés en toda mi vida profesional, digamos. Yo no tengo ningún título, pero trabajé en ventas la mayor parte. No me cae bien esa gente. Problemas que se me tiró desde ahí. Ahora sí, pendejo. Hola, Oregano. Opa. Hola, Aleja, ¿eres tú? Ah, listo, ya, es que se te estaba oyendo todo. Bueno, listo. Sigue, Jorge, yo creo que ya Aleja se dio cuenta. Okay, y bueno, la vida me trajo hasta Canadá, y cuando en el 2010, cuando a mediados del 2010, cuando se estaba promocionando Moving Forward, que es el tercer la tercera documental, descubrí Addendum. Eso fue cuando vi Addendum y me di cuenta que no era yo solo el que entendí que no era yo el que estaba mal, sino era el sistema en el que vivíamos. Por lo tanto, corrí desesperadamente a tratar de armar un capítulo en el pueblo donde vivía, y ya uno. Entonces tenía ese capítulo y estuvimos haciendo mucha actividad de promoción de ese nuevo, que era Moving Forward. Después conocí el equipo lingüístico, que es el que se encarga de traducir los materiales del movimiento, y me uní al equipo lingüístico para traducir del inglés al español. Y de hecho participé en la traducción de Move Forward, que se hizo en tiempo récord. En 15 días tuvimos que hacerlo sin una referencia del video, solamente con textos aleatorios que nos daban para traducir, sin ningún contexto ni nada. Y la tuve listo para que se pudiera lanzar no me acuerdo cuándo era, el 15 de enero o algo así. Sin embargo, para la fecha, muy cerca de la fecha de la premier de la premier mundial, tuve una situación familiar. Mi padre enfermó y tuve que viajar a Bogotá, y me perdí del resultado de toda nuestra actividad en mi capítulo, pero participé de la de la premiere en Bogotá, un poco más tarde, tal vez el 20 o algo así de enero. Y bueno, esa es más o menos la historia de cómo arranqué yo el movimiento. Hoy en día sigo perteneciendo al equipo lingüístico y me dedico básicamente a eso. También ayudo mucho a desarrollo de nuevos capítulos, básicamente en... Así que es más o menos mi historia. Genial, Jorge. Bueno, todos hasta ahora, Alejita que llegó, Freegan User Sideguides Colombia, bienvenida nuevamente, pues es tu turno, nos estamos presentando, si quieres, pues siempre, como siempre por el chat o si te animas a conversar algo, estás en tu turno de la presentación. Alejita, ¿copiaste? ¿Me escuchas? Bueno, Alejandra, Freegan User siempre escribe. Vamos a ver, darle un chance si está escribiendo. Por ahora les comparto nuevamente la agenda para quienes faltan por anotarse, también está en proceso de construcción para que todos hagan sus aportes, lo que deseen. Ahí está la agenda que Javi acaba de compartir. Bueno, listo. Mientras tanto, ¿qué dicen si avanzamos? La agenda tiene como punto 2, generalidades, pues digamos en relación con el tema de la EBR, y pues yo invito a Cristalion, que fue, digamos antes de iniciar grabación, pues quien hacía preguntas. Gustavo, pues también te invito, hagamos como una dinámica fluida y pues a partir de preguntas, comentarios, inquietudes, el tema de la economía basada en recursos es como lo que hemos querido hoy proponer. Si hay otros temas también los pueden agregar, este es el momento. Entonces invito a Cristalina a que nos retomes esa pregunta y vamos haciendo como una dinámica bien fluida, bien chévere, para que todos podamos aportar. Vale. Pues bienvenidos a las personas que se conectan apenas ahora, y mientras tanto voy a retomar pues la pregunta que estaba haciendo inicialmente, era respecto a si vemos el movimiento como un proyecto al que aspiramos realizar un cambio, si este movimiento ya se ha extendido tanto a nivel mundial, si este movimiento ya ha llegado a muchas personas, ha despertado la conciencia de muchas personas y cada vez más personas se unen. Entiendo que estas reuniones ya se vienen realizando desde hace algunos años y supongo que han avanzado mucho en el tema de las ideas en cuanto a cómo sería en el momento de realizar ese cambio, cómo se empezarían a hacer técnicamente las cosas, que han habido muchas propuestas desde perspectivas de diferentes profesiones. Y bueno, todo este movimiento en general ya está haciendo un cambio con el hecho de que se esparza esta comunicación y que cada vez más personas entiendan la problemática, la raíz. Entonces, la pregunta es, En algún momento se ha planteado dentro de estas reuniones el tema de los tiempos, al ver este movimiento como un proyecto en el cual como primera etapa es generar conciencia, cuál sería la segunda etapa, la tercera etapa y qué tiempos tenemos como programados para empezar a ejecutar estas ideas. Yo puedo responder eso si no hay otra persona que lo quiera responder. Claro, yo diría que hagamos una dinámica bien participativa y que todos podamos en un momento contribuir a las respuestas y armar debates. Y bueno, mejor dicho, que la palabra es tuya, Víctor, y de quien luego de Víctor desee. Si es necesario, miramos si ponemos pido en el chat para que vamos dando un orden de participación, si les parece. El movimiento Cycle no se podría llamar que es un proyecto, en realidad. Es un movimiento social que busca a través de la educación y la concientización ayudar a la gente a que ellos vean eso y puedan cambiar como persona. Al ellos cambiar como persona, el sistema donde vivo cambia. Y al cambiar el sistema donde ellos viven, entonces es probable que las personas puedan demandar una economía basada en recursos, ¿no? Eso es básicamente la idea, ¿no? Ahora, el movimiento, eso es lo más lejos que puede ir. El movimiento no puede obligar a nadie a que entienda lo que le queremos decir. Nosotros no somos un partido político, no somos un club social. O sea que, claro, nos gustaría, y a todo el mundo le gustaría, que 20 millones de personas hicieran esto que uno hace, ¿verdad? Pero no podemos evitar eso, no podemos evitar que a veces no todo el mundo le interese porque los principios del movimiento son muy radicales y la gente está muy, muy apegada a sus creencias, a sus instituciones sociales, a sus principios morales, todo ese tipo de cosas. Entonces le es difícil pues cambiar un poco eso, ¿verdad? Entonces toman cosas que le interesa al movimiento, pero no ven la gran pintura, podemos decirlo así, ¿no? Ven solamente una parte, ¿no? Entonces yo digo esto porque es bueno que para que la gente no se frustre, porque hay mucha gente que a veces viene acá y tiene ese deseo y lo dice y lo grita, yo quiero cambiar el mundo. Bueno, ya eso suena muy bonito, pero tú no cambias nada, tú te cambias a ti mismo y eso es lo más lejos que puedes ir, ¿no? La gente cambia porque desea cambiar, porque lo siente como necesidad. Si ellos no lo hacen, mira, nada va a pasar. Entonces, por eso yo digo al principio que el trabajo de uno como movimiento es simplemente informar a la gente y educarlo con respecto a este tren de pensamiento que uno entiende de cómo el sistema social funciona y cómo el sistema social te amolda tus valores sociales que producen este sistema económico que tenemos, ¿ves? O sea, que uno es el sistema, pues, ¿no? Y no se trata de ir afuera y cambiar el sistema, se trata de uno como persona ver eso y empezar a no participar en esa serie de instituciones sociales que crean ese sistema, ¿eh? Entonces, más o menos esa es la idea y espero que me hayan entendido. Gustavo, ¿tú querías hablar también? Bueno, con respecto a la pregunta del manejo de los tiempos en los cuales se puede empezar a actuar, según lo que se propone en el documental, es que digamos que los cambios empiezan a partir de cada de una etapa en la que empieza a hablarse de que la economía estadounidense, que es tan obsoleta y tan ridícula y tan poco funcional, llega hoy al momento de declive en el cual ya no se sostiene a sí mismo, porque obviamente un sistema de economía monetaria es lo más endeble que existe. Por ende, digamos que en el proyecto Veno se habla de que en el momento en que se llega, digamos, a esta etapa de decadencia económica, el proyecto Venus se puede ofrecer como una alternativa. Entonces ahí es cuando... Disculpe un momentico, pero... el sonido de los niños de fondo, hermoso, ¿no? El fondo. Tranquilo. Sí, qué pena. Mis niños, que por supuesto el cambio no se va a generar esperando que ocurra un acontecimiento como, wow, ya cayó Estados Unidos, listo, comenzamos a actuar. No, todo es un proceso paulatino, de hecho, con respecto al tiempo y con respecto a cuándo se va a generar un cambio, hay mucha polémica y es muy incierto. Es decir, Peter Joseph y Jack Fresco lo que son visionarios, pero obviamente no son videntes. Y así obviamente nosotros nos movemos y hacemos lo que nosotros podamos, pero no esperando un acontecimiento futuro, sino empezando a actuar desde ahora. Yo tengo entendido y lo que yo tengo como proyecto de vida es tener un, digamos, un hogar que tenga energía renovable y autosostenible, que no le tenga que pagar ninguna empresa, que es, digamos, como el... pues las empresas son la corporatocracia, lo que nos reina ahorita, no son los políticos, sino son las mismas empresas multinacionales, las empresas de energía, que son las que realmente están ahorita legislando, ¿sí? Entonces, obviamente para demostrar un descontento, y si toda persona tomara conciencia de esto, podría empezar a actuar teniendo, digamos, apelando a esta alternativa. También, por ejemplo, uno puede empezar a enseñar, porque el primer paso obviamente es la conciencia, no es la destrucción, es el generar conciencia, y uno puede enseñar, digamos, a que los niños nunca, nunca se integren ni sus familias ni ellos mismos a las fuerzas militares, que son es el títere, digamos, la coerción por excelencia del sistema, ¿sí? No están hechos para... Digamos, el sistema militar no está hecho para protegernos a nosotros, sino para proteger el status quo. Se puede enseñar a que si te quieres informar, hazlo por medio del internet, porque los medios de comunicación, con todas esas noticias prefiltradas que empieza a exponer, no dan la realidad, ni siquiera parcialmente. Muchas veces pueden estar diciendo puras mentiras, y bien decía un autor que los medios de comunicación también están hechos para preservar el status quo. Entonces todo comienza por eso, por hacer un cambio en uno mismo y en las personas que lo rodean, y más adelante se pueden hacer campañas, y eso es, digamos, que por lo que estamos trabajando. Dale, Javi. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, no problema. Ah, bueno, gracias. Bueno, esto, a mí siempre en esto de hablar sobre la economía basada en recursos, creo que hay algo que es bueno siempre tener en cuenta, y es que a veces nos olvidamos que nuestro mejor maestro es la misma historia, y la misma historia de la humanidad nos muestra que diferentes personas, diferentes opiniones, puntos de vista, han intentado darle un giro a la situación, o global, o de pronto más a nivel local del país en el que residen o donde nace dicho movimiento. Pero desafortunadamente hemos visto que todos estos intentos por hacer un cambio han terminado en fracasos, y es debido al mismo problema: el dinero, el manejo del dinero, desde que empezó a generalizarse el uso del dinero como principal medio de intercambio comercial entre países, entre estados, entre continentes. Hemos caído en el cuento de la corrupción y ha acabado con sistemas que han de pronto tenido una buena intención inicial, pero que han terminado convertidos en una burocracia, han terminado convertidos en dictaduras, en gobiernos o en autoridades que terminan es atacando a su propio pueblo y defendiendo defendiendo a las corporaciones que con el tiempo se han venido formando. Si uno se da cuenta, cuando fueron los inicios del descubrimiento del petróleo, habían pequeñas compañías y de un momento a otro se formaron, o se formó, por ejemplo, en Estados Unidos, una sola gran compañía, que era la Standard Oil. Y en ese momento, la gente de ese momento vio que una sola entidad manejara todo este cuento del petróleo, en ese caso, era algo que iba a afectar demasiado al mercado, iba a monopolizar, y ellos mismos se encargaron de desmembrarla en muchas compañías. Pero esas mismas compañías, con los años y a medida que han pasado, terminó el siglo XX, hemos visto que han terminado otra vez convertidas en un solo conglomerado. Se han ido conglomerando ya no a nivel de países, sino de inversiones que tienen en diferentes lugares. Entonces, y yo creo que por eso es que la difusión es como la parte más importante, el poder quitarnos encima el pensamiento de que necesitamos para vivir el dinero, que, mejor dicho, sin dinero no vamos a poder vivir. Es algo complicado, eso no lo podemos quitar de nuestras vidas tan fácilmente. Gustavo hablaba sobre tiempos, de manejar tiempos o de pronto fases, etapas, pero es que es muy complicado porque primero vivimos en diferentes lugares del mundo que están sufriendo situaciones diferentes, ¿no? No podemos comparar la situación que están viviendo los españoles en este momento con la que vive Venezuela o con la que está viviendo nuestro país, Colombia. Porque el desarrollo ha sido diferente y los problemas económicos han sido diferentes, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer difusión, pero sí, lo principal, yo creo que cuando podamos llegar a un número grande de personas que pueda empezar a darse cuenta que el dinero no es nuestro amigo, sino que ha sido nuestro enemigo y ha sido como la base de la mayoría de los problemas en nuestras vidas, ese será el momento en que de verdad va a haber un cambio, va a empezar a haber un cambio real en la sociedad, porque de lo contrario vamos a terminar igual que proyectos anteriores, fracasando. Listo, Jorge, dale. Bueno, creo que Gustavo se fue, pero quería hacer un comentario respecto a, ya regresó. Solo decir, perdón, estoy de acuerdo con Gustavo con los planes que tiene a título personal, pero eso no cambia la sociedad. O sea, el hecho de que yo decida hacer un cambio en mi vida, cambia mi vida y cambia la forma en que yo me relaciono con la sociedad que me rodea. Obviamente, si muchas personas hicieran los mismos cambios, pues terminaríamos cambiando la sociedad. Pero lo que quiero dejar claro es que cualquier medida que tomemos es una medida personal. Más de abrirle los ojos, como tal vez decía en un principio Víctor, y tratar de mostrar dónde está la información real, no es mucho más lo que podemos hacer con respecto al cambio que pretendemos. Ahora, con respecto a lo que dice Javier, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice. Sin embargo, cuando te refieres, Javier, cada país tiene diferentes problemas y está en diferentes situaciones. Uno de los goles que ningún otro movimiento social ha tenido en la historia, y que nosotros podamos vislumbrar, es el hecho de que la raíz de los problemas nos afecta a todos. No importa bajo qué régimen estés viviendo, no importa qué nivel de criminalidad haya en tu país, todo lo que el movimiento propone es en beneficio de todas las personas de la humanidad, todos los humanos que habitamos este planeta. Y esa es la goma, la pega que nos une. Eso es lo que nos debe mantener unidos como familia humana. Ahora, con respecto a los tiempos de los que habla Cristalli, tú te referías a que hay muy han pasado varios años y que hemos llegado a muchísimas personas. ¿Cuál es el tiempo? No estamos, o sea, somos chiquiticos, somos tan pocas cosas hoy en día con respecto a la sociedad, que no hay ni siquiera la necesidad de molestarse en pensar en una siguiente etapa. Como establecimos al comienzo de la conversación, somos 7 mil millones de personas y nadie va a hacer que nadie cambie. Las personas cambian solamente por su propia voluntad. Así que nosotros somos no llegamos al millón de personas en el movimiento. O tal vez sí, pero digamos, obviamente no como activistas, pero sí gente que conoce de nosotros y está de acuerdo con las ideas del movimiento. No somos ni un millón de personas, o sea, todavía nos faltan 7 mil millones por alcanzar. O sea, el trabajo que queda es gigantesco para poder tratar de poner a la gente en la misma página, para poder tratar de estar todos en la misma página. Entonces, el gran reto que tenemos por delante es la difusión. Ese es el gran reto. Ahora, obviamente, el movimiento está en la búsqueda de una infraestructura que reemplace, bueno, otra cosa que quería aclarar para Gustavo, que lo mencionaba al comienzo, es que independientemente de lo que digan los documentales son referencia del movimiento, no son el movimiento. Los documentales son la expresión específica de Peter Joseph. Y el movimiento se inspira en esos documentales, en ese pensamiento inicial, pero tiene su propia vida como movimiento. Y digamos, para aclarar, por lo menos yo no sé quién aquí y quién no, pero para aclarar que nosotros no somos, hay una relación obvia entre los documentales del movimiento, pero no somos lo mismo. Entonces, aclarado ese punto, simplemente quería manifestar que hay mucho por hacer, hay mucha gente a la que llegar. La mejor forma de verlo es cuántas personas, tal vez ustedes me lo puedan decir, o cuántos sugieren, consideran ustedes que son las personas que en Colombia consiguen el movimiento, y cuál es la población total del país. Eso nos da una idea de cuán pequeñitos somos y lo poquitico que hemos hecho. Y la enorme tarea que hay por delante. Entonces es bueno tenerlo en perspectiva, ¿no? Para utilizando lo que decía Víctor, para frustrarse. Porque uno quisiera ser parte y vivir en una economía basada en recursos. Y yo creo que el que esté en el movimiento con esa intención de mejorar su propia vida y la de su familia y sus seres queridos, creo que se va a frustrar muy, muy rápidamente. Hay que extenderla un poquito más lejos. y es solamente las miradas, sino el beneficio, ¿no? Que no solamente para nosotros, nuestro pequeño entorno, sino que realmente el movimiento lo busca es para toda la humanidad. Bueno, muy bien. Sí, quería simplemente hacer un aporte a la discusión, a lo que se está tratando. Pues mira, en relación con lo de tiempos, prácticamente un fenómeno social como lo es este movimiento Zeitgeist, pues digamos, no tiene uno, no se podría definir en un movimiento social unas etapas en concreto y un registro cronológico por lo que digamos simultáneamente hay personas que, por ejemplo, masa crítica como tal, habría que ver de qué manera se podría ir midiendo esa masa crítica y qué criterios tendríamos para definirla. Sin embargo, por lo menos que se dé un fenómeno sincrónico, a eso me refiero, en relación a que no todos van al mismo ritmo. Hay unos que, digamos, hay unas personas que están en una mayor capacidad de crítica frente al sistema financiero, económico, financiero actual, que otros que apenas vislumbran algunas luces de lo que está pasando. Y otros están totalmente ausentes realmente de lo que pasa. Como tal, yo diría que más que unas etapas hay unos estadios de las masas en relación a lo que un fenómeno social se puede dar más que una etapa, ¿cierto? Como unos estadios de las masas. Y bueno, digamos que para contextualizarlo a lo que apuntamos en relación a la economía basada en recursos, que contrasta con el sistema económico financiero, pues tendríamos que decir, bueno, no hay un sistema Zeitgeist como tal. Hay más bien una alternativa que exige una reestructuración de todo el fenómeno económico actual y que sea verdaderamente económico, ¿sí? Porque la economía en este momento está demasiado obnubilada, digamos, afectada por el fenómeno publicitario, los medios de comunicación, la publicidad, el mercadeo, y todo esto de alguna manera ha alejado el propósito fundamental de la economía, que es favorecer las necesidades de un grupo humano en su respectivo contexto. De esta manera que se ha globalizado un sistema económico financiero y que nos han medido con la misma regla a todos, y que lo que veo yo claro en una reestructuración sería empezar a crear una optimización de los recursos con un enfoque verdaderamente económico y no del desperdicio, del despilfarro, de la voracidad con la que el capitalismo consume recursos y de manera irresponsable, de la forma y calidad de vida que propone para que el ser humano sea un consumidor indiscriminado y absolutamente también irresponsable. Entonces, diríamos que estos síntomas vienen de una sociedad enferma por un sistema económico que ha venido marcando unos ritmos, pues diría yo que estamos en una etapa muy, muy, muy demente de la humanidad, porque no nos avanzamos hacia un abismo y nos estamos dando cuenta, y pues los que nos estamos dando cuenta, a mí me da una angustia terrible, les cuento, porque es como saber hacia dónde va esto y que los demás no lo sepan, y bueno, es un tren loquísimo. Entonces lo que vamos es a un tren un poco más acorde a... Perdón, mi calle es terrible, bueno, como les escucharán. Entonces, como les digo, es demencial. Y entonces darte cuenta que el que supone que el desadaptado es uno y es al contrario, es como que uno está hablando las cosas exactamente y te dicen los demás, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Entonces, exacto, Jorge. El asunto es que el cambio de valores es uno de los propósitos definitivos, al menos, de concientizar de concientizar una sociedad actual que está acostumbrada, por ejemplo, a la competitividad y no a la cooperación, por ejemplo, a que aquí nos asociamos pero a conveniencia de cada uno. Entonces el sentido de unidad y de compañerismo, de sentirnos familia en relación con la misma supervivencia, que es la que está en juego en todo esto, y al final y al cabo es lo que realmente está aquí en juego, es la supervivencia misma, no solamente pues nuestra, sino que obviamente si todo nuestro hábitat y nuestro ecosistema empieza a debilitarse, por ende nosotros también. Entonces, sí, todo eso que, por ejemplo, es que ahora esa vida programada, esa vida aburrida y vivir esclavos de un sistema que te ofrece disque libertad y autonomía, tantas falsedades y es el asidero de muchas personas. Entonces poner eso en crisis es complejo, pero para mí es inspirador, definitivamente. Es inspirador. Bueno, entonces hasta ahí por ahora. Hola Sergio, ¿cómo vamos? Bienvenido. Ay, hola Sergio, no te había visto. Básicamente, dentro del debate y la pregunta que formulaba hace rato, sino que me ausenté un momentico, no sé si estamos tratando o vamos en la misma línea de la pregunta de Cristalio. El gran fenómeno que sucede en el mundo y que se ve en diferentes formas activistas o grupos, por así llamarlo, es que la humanidad en general, independientemente al sitio o posición dentro de la Tierra, como decía Jorge ahora, cualquier cambio, cualquier necesidad de cambio, cualquier concepto sobre el mismo, cualquier inconformidad nos afecta a todos. Sobre esa idea y sobre esa problemática que existe actualmente, somos una de muchas alternativas, siempre lo he visto así. Lo que pasa es que pueden existir ideas o pueden haber vientos de cambios individuales o grupales, pero cuando se logra tener un impacto como lo hace el movimiento, en el sentido de llegarle a las personas y de darles el campo abierto para contribuir a ese cambio, no solamente criticar lo que tenemos actualmente y todas nuestras fallas y nuestros problemas en el sistema, sino de decir, usted si quiere un cambio, ayude o contribuya a generarlo. Eso también, en cierta manera, genera un tipo de libertad de querer hacerlo, de tener la iniciativa de contribuir, y eso también distancia mucho del sistema, de las libertades que se nos venden en los medios actuales, en los medios económicos, en donde te encasillan en un estatus económico de algo no tangible, y me explico, en donde tú vales por lo que supuestamente una entidad financiera te dice que tú tienes ahorrado en un fondo. Pero si tú vas a coger eso y vas a convertirlo en tus ideas o en el sentido que tú tengas de libertad para ser una persona plena, en todo el sentido de la palabra, hacer lo que quieres, finalmente no lo es, porque te ves atrapado en un molde en el que si no haces lo que te llevó a tener esa cantidad X en una entidad bancaria, pues finalmente eso se va a ir a pique y se va a desplomar. Y lo estamos viendo a gran escala, no a manera individual, en todas las economías de las potencias, en donde siempre se mofaron y siempre se ellos mismos se dieron el brío de decir que ni siquiera por sus adelantos tecnológicos y por su gente o por la inteligencia o los inventos de su gente, sino por la cantidad de dinero que circulaba, por la capacidad de poder adquisitivo y la capacidad de poder de decisión sobre otros países, eso les daba. Eso hoy en día es un mito, o pasó a ser un mito, y yo creo que nunca llegó a ser cierto, porque nunca hubo algo tangible que respaldara eso. Simplemente fue algo que se creó y fue la idea que se vendió, y todos nos comimos ese cuento, y por eso hoy en día son las bien llamadas potencias. Pero finalmente lo que le dio el valor a estas potencias fueron las ideas, fue la gente que trabajó, fue la gente que se identificó, independientemente de la mala información o a lo que les vendió el sistema, y se enfocaron, a muchos países se enfocaron en la guerra, en construir armas de destrucción masiva, otros se dedicaron a los productos de consumo, otros se dedicaron y se fortalecieron en la parte tecnológica, y eso es el bien llamado desarrollo. Pero básicamente fueron guiados por la parte de dinero, el factor dinero, nunca por el bien común o el bienestar de que la sociedad avance en el mismo nivel de oportunidades. Entonces es ahí el punto neurálgico en donde el dinero entra en su juego. Hoy en día es un fantasma que ronda ni siquiera en nuestros bolsillos, porque ni siquiera lo tenemos, sino que en un pedazo de plástico representando a, y finalmente en lo que virtualmente sale en la consulta que tú haces por internet, de lo que tengas. Y eso es lo que te dignifica o lo que te da el valor de lo que eres como persona. Y si prácticamente no tienes nada en el sistema, entonces no existes, o no eres importante, o no vales. Entonces básicamente a gran escala, en donde podemos hacer la comparación cada uno desde nuestro punto de vista personal, o dentro de nuestra vivencia, nuestra vida, y lo que se puede comparar o proyectar a gran escala con la situación de los países. Hoy en día se está volteando y se está mirando desde hace muy pocos años, ya con una cara mucho más amable a Sudamérica, por ejemplo, en donde era la cenicienta del paseo y la pobrecita, y finalmente hoy en día el mundo descubre que es donde está lo que necesita para poder seguir girando, para reactivar sus economías. Entonces esa parte, esas formas, es como hasta graciosa, porque éramos los subdesarrollados, pero ahora los subdesarrollados estamos dándole la mano a las potencias. Entonces eso es una telaraña muy bien tejida, y nunca he podido llegar al punto de saber de por qué individuo o por quiénes, pero que en la medida que avance y que sigue creciendo, se vuelve insostenible. Porque ya ni siquiera el planeta Tierra nos da abasto, sino que ya estamos mirando en otros planetas por fuera, cuando tenemos una maravilla en la que hay vida, pero no nos basta y tenemos que ir mirando en otro lado, porque sabemos que esto es finito y que no, y que en algún punto va a colapsar y no nos va a dar más. Entonces pasaríamos a ser como un virus para el planeta. Yo soy muy muy muy muy soñador, y soy una persona que, si hubiera sido filósofo, creo que hubiera sido más afín a la carrera de ingeniero que yo. Y me gusta pensar que todo este monstruo y todo este guión bien creado y mal llevado al ejercicio, no nos deje el punto o los puntos suspensivos para pensar que podemos parar todo esto y que podemos hacer algo mejor, de una manera más equitativa para todos los que habitamos este planeta. Básicamente es el llamado, y lo que a mí me todas las noches me pregunto y me cuestiono, me llega a la cabeza de lo que sucede en el mundo actualmente, de lo que yo veo, de lo que me llega a mí, y es eso. Y en contestando un poco ya más puntual, ya no a manera de queja lo que acabo de decir, a lo que hacemos acá, por ejemplo, hay una serie de proyectos que cada uno los traemos a manera individual y los asociamos. No son propios del movimiento, pero los asociamos porque nos identificamos y porque creemos que es una buena ruta fortalecer con estas ideas y con todo lo que tengamos para aportar al movimiento. Entonces eso también prima, porque no solamente es criticar lo que estamos viendo, sino también decir, mire, nosotros podemos tener esta alternativa. Podemos consolidar esas alternativas y podemos llegar a cabo estas alternativas, y podemos hacer esto o lo otro diferente, de una manera mucho mejor, de la misma calidad, pero sin el dinero de por medio. Son como los aspectos que quería comentar. Quería llamar la atención un poco, acabo de poner algo en el chat ahí, que es la última actualización tomada de la nueva guía del movimiento con respecto al concepto de una economía basada en recursos, que ya no se usa como se venía usando, y se explica el porqué de eso, y el porqué ahora se llama ley natural, una economía basada en recursos, ¿no? Ahí está toda la explicación, y sería bueno que lo tuvieran lo usaran, pues, ¿no? Y así saben el por qué se dice ahora eso, ¿no? Y... Ah, qué chévere, Víctor, muchas gracias. A propósito, ¿sabes algo de la traducción? ¿En qué va la traducción al español de la guía? Creo que Jorge te puede hablar mejor de eso que yo, porque él está en ese equipo. Bueno, no va muy bien, digamos. No hemos tenido mucha ayuda en el equipo. Creo que va por un 9% de lo que se ha publicado de la guía hasta ahora. Lo que se ha publicado son unas 30 páginas, más o menos. Creo que son tres ensayos. Lo que ha salido. Y van a seguir saliendo otros ensayos, creo que al final son 24, creo, ensayos. Pero bueno, estamos trabajando en eso. En la medida en que vayamos adelantando, de hecho ahora en el equipo hay un problema con el software que sí utilizamos para la traducción, que entró en un loop de rearranque y bueno, están los técnicos tratando de salvar la información. Bueno, yo creo que ya la salvaron, pero estamos trabajando, o sea, haciendo lo mejor que podamos para tenerla lo más pronto posible. Ok, mil gracias. Los links que se han relacionado voy a irlos pasando a la agenda. Si alguien más quiere aportar, estamos en el momento. ¿Cómo vas, Cristalion, con las respuestas? ¿Qué opinas? ¿Cómo vas con eso? ¿Qué más hay para comentar? No, pues estoy aquí escuchando atentamente, muy interesante los puntos de vista. Con respecto a lo que escribe Víctor aquí del término de economía basada en recursos, según veo, bueno, pues se ligó con el proyecto Venus y aparte lo registraron. La pregunta para Víctor sería. En sí, de todas formas, estamos muy ligados como a esa misma idea, ¿no? A la idea del proyecto Venus en el sentido de administrar los recursos inteligentemente. ¿Es eso o no es así? Sí, la idea es lo mismo. Lo que pasa es que al principio, no sé si tú sabes este hecho histórico, al principio cuando comenzó el movimiento, que comenzó con el SAC Addendum, que se promovía y se hablaba de una economía basada en recursos y se hablaba del proyecto Venus, nosotros nos considerábamos el brazo activista de esa organización. Pero en abril del año pasado, sí, me imagino ya en el 2011, esa relación se acabó, pues. Ellos no querían más que asociarse públicamente o en privado con el movimiento SAICA. Entonces, ellos no quieren que tengamos materiales de ellos como movimiento. Cualquier persona es libre de unirse a ellos y ayudarlos. Hay mucha gente que está en el movimiento SAICA, está en el proyecto Venus. Eso está bien, ¿no? O sea, eso es libertad de cada quien, ¿no? Pero ellos no quieren que oficialmente, públicamente, pues el movimiento esté ligado a ellos, ¿no? Entonces no quiere que nosotros usemos materiales de ellos, los diseños de Jack y esa serie de cosas, ¿no? Pero bueno, como la ciencia no se descubre de un día para otro, ni nadie descubre nada, sino que es una consecuencia de esa idea de Jack Fresco, vino de otra gente, pues de otro científico, como cualquier cosa, ¿no? Como lo mismo él dice, ¿no? ¿Cuánto de ti es tuyo? ¿No? O sea, eso también se le aplica al mismo, ¿no? Entonces, como el concepto está muy manoseado y se tra y trata también ¿cómo se llama? El ownership, la propiedad hacia ellos, porque él lo comenzó a usar. Entonces, y también por lo que se dice ahí, que aquí, por ejemplo, en Canadá la gente decía mucho, a veces nos dicen eso, no, nuestra economía está basada en recursos. Entonces, todos esos problemas semánticos y históricos también del proyecto Venus, o sea, se evita de ahora en adelante ya uno usando eso, que es la ley de la naturaleza, que es como la naturaleza misma, maneja sus propios recursos, ¿ves? Una forma Hey, wake up. armónica, ¿ves? Holística, si se quiere, ¿ves? ¿Se entiende? La naturaleza misma no destruye algo que lo va a usar, y eso que uno pueda pensar, bueno, pero es que, ¿cómo es que piensa? ¿Cómo es que hace eso? Bueno, no sé cuál será la razón, pero el hecho es que si tú vas a la naturaleza, pues ella misma por naturaleza misma, entre comillas, valga la redundancia, pues hacer cosas que no va en contra de ella misma. ¿Ves? Entonces esa es la idea de este nuevo concepto, de que se entienda eso, ¿ves? Y no solamente el hecho limitado de los recursos de la tierra que lo repartimos, porque no es solamente eso, va más allá de eso, ¿ves? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, Víctor, gracias. Pues me toma como noticia porque no me había enterado de esa, de que se habían, digamos, desligado de esa asociación, de que ya deja de ser como era conocido. No sé, me causa realmente, me da muchas preguntas porque no sé por qué, a qué se debió eso, ¿no? En fin, el tema ahorita, para retomar en cuanto a las opiniones que escuché respecto a la pregunta que hice, estoy muy de acuerdo con que el cambio se genera internamente y las personas cambian por su propia voluntad. Esta voluntad en sí está ligada en este momento al sistema económico. Básicamente, muchas de las voluntades que no están, digamos, siendo conscientes de la gran cantidad masiva de formas de dominio, pues están siendo direccionadas. No hay voluntad allí, básicamente. Los medios de comunicación y desde el inicio en la educación, pues ya se plantean, una dirección que además, pues presenta una libertad, entre comillas, pero sabemos que esa libertad es solo escrita, como la política. Y ahora que menciono la política, ¿qué es lo que me tenía como ese cuestionamiento cuando entré al movimiento? Soy nuevo, aunque de por sí las ideas pues son muy similares a lo que plantea el proyecto Venus, a lo que plantea el movimiento. Ahora entiendo que el movimiento es un cambio, lo que busca es un cambio social, colectivo, ¿no? En generar un cambio cultural masivo. Sin embargo, no sé hasta qué punto nos podemos parecer a los políticos que hablan, y los cambios no se ven. Entiendo que el movimiento, el principal objetivo es generar conciencia, y me pareció un aporte súper importantísimo porque desde ahí se empieza, ¿no? Sin embargo, veo los datos. Quiero hacer una pausa. Me gusta abordar las cosas con el mismo método que plantea, el mismo método de lógica, de razón que plantea el movimiento o el proyecto Venus, en el sentido de para poder evaluar las cosas, bueno, hay que ver el estado de las cosas para poder ver a qué cambios nos estamos orientando. Actualmente en Colombia hay 4.385 miembros y en Cali 437 miembros. Muchos de los que estamos aquí reunidos, pues ya sabemos o tenemos bastante claridad respecto a los problemas y tenemos muchas propuestas seguramente de posibles soluciones técnicas para efectuar una economía basada en recursos, o lo que el nuevo término Ley Natural de Economía Basada en Recursos propone. Lo que veo es eso, pues manejar un poquito, digamos, esa misma lógica de identificar el estado de las cosas. Tenemos tantas personas, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué asociaciones podemos hacer? ¿Qué grupos podemos...? Es decir, ¿hasta qué punto estamos realmente conectados en una red que trabaja al unísono con ese objetivo de generar ese cambio? Me refiero a los que ya sabemos de que estamos generando un cambio de conciencia, pues efectivamente podemos darnos la oportunidad de trabajar dentro de lo que sería nuestro entorno, nuestro alcance, para trabajar no individualmente, obviamente se trabaja individualmente, pero también en grupo, que es lo que genera más cambios, digamos, que se puedan percibir. Yo creo que hay una cosa en común y es, en dos palabras, bien común. Eso es lo que buscamos en esencia, ¿no? Entonces, en este sentido, este grupo me parece muy, muy, muy importante el aporte que se puede hacer, las asociaciones, los proyectos, la comunicación masiva de esta información, que es vital. Bueno, doy la... Jorge está... Ahí está. Sí, estoy bien y veo, se te nota que fuiste afectado, digamos, por esta información que te acaba de llegar. Imagínate, para los que la vivimos, en el momento en que se presentó en la reunión, en una reunión pública aquí en el Servidor TeamSpeak, donde la noticia nos cayó como un todo agua fría y fue muy, muy doloroso, muy, muy doloroso para los que teníamos ya algún tiempo en el movimiento aportando para este proyecto. Sin embargo, bueno, yo no quiero repasar todo lo que sucedió, pero para darte alguna información un poco más precisa, el proyecto Venus quería recolectar fondos para una película, no un documental como los títulos, sino una película de horror, en la que se mostrara una sociedad funcionando bajo una economía de recursos y comparada con lo que la gente vive hoy en día. Y bueno, lo cierto es que el movimiento siempre ha tenido la idea de no utilizar medios financieros para nada, en la medida posible. Yo no digo que no hayamos recolectado dinero, en algunos capítulos se ha hecho para efecto de cubrir el costo de una locación o lo que sea, pero bueno, lo cierto es que el movimiento decidió que no iba a pedirle a sus miembros que buscaran dinero para este proyecto, y esa fue la porque causó la ruptura, digamos. Ellos realmente querían hacer esta recolección de dinero, un dinero se recolectó de nosotros. De cualquier forma, esto fue lo que causó la separación. Sin embargo, seguimos siendo dos instituciones muy, muy, muy cercanas con respecto a lo que buscamos. Básicamente buscamos lo mismo. Ahora, esto para ponerte en perspectiva, ¿qué pasó con el movimiento? El movimiento perdió la base, por decirlo de alguna manera, la base física o la base científica que ofrecía la solución o una solución muy, muy viable con todo lo que nos ofrece. Al no ser más partners, al no estar asociados de ninguna manera, seguimos ofreciendo o abriendo los ojos a la gente con respecto a la posibilidad de una economía basada en recursos, y esto ha generado esta nueva guía que acaba de mencionar Víctor, que se está publicando hasta ahora, la guía que tenemos de siempre, es un guía que nos sigue refiriendo como el brazo activista del proyecto Venus. Por lo tanto, el movimiento está muy cerca de lanzar un proyecto que no va, vamos a decir, es un proyecto cuaromano del movimiento, que se llama el Global Redesign Institute. Instituto de Rediseño Global o Mundial. Y la idea es que este instituto va a ser una plataforma virtual para desarrollar soluciones en específicos problemas y lugares geográficos del mundo, sin tener en cuenta el el factor monetario. ¿Cuál es la, con la tecnología que tenemos actualmente, cuál es la mejor la más eficiente, la más tecnológicamente avanzada, la más beneficiosa para las personas que habitan en esa área geográfica, etcétera? Entonces, eso va un poco a ayudarnos en el sentido que tú lo estás planteando, ¿no? Es esto que necesitamos nosotros, claro, muchos de nosotros tenemos tendencia a irnos a lo básico. Lo básico es tener un jardín en la casa, montar unos paneles solares, pero eso no va a resolver la situación. Repito, eso va a ser mi situación personal, mi relación con el estamento, con estas compañías que me quieren cobrar por darme energía, o por darme el agua, o por lo que sea. Esta relación personal que yo tengo con el establishment que hemos creado como sociedad. Pero obviamente no es una opción para todo el mundo. Hay gente que vive en edificios, que no tiene la capacidad necesaria, el espacio necesario para crear su propia comida. Y obviamente no es esa la solución final. La solución es la tecnología. Precisamente la base de nuestro argumento es que el trabajo es absurdo y estúpido. Y lo estamos prolongando en la historia de la humanidad solamente por el beneficio económico, sabiendo que tenemos la tecnología actualmente para eliminar, no sé, el 60 o 70% de la labor como trabajo humano. Pero además hay tecnología actual que nos permite crear edificios de alimentos orgánicos, absolutamente sano para la gente, pero necesitamos esa tecnología, necesitamos acceso a la energía, necesitamos acceso a esta tecnología que hoy en día está absolutamente detrás de, encargada por las patentes y por todo el sistema que hemos montado. Entonces, también al hecho de que la gente no está pensando, y obviamente la gente no está pensando, la gente piensa lo que dice la televisión. O sea, la televisión le dice que hay que comprar una cartera Gucci y hacen lo que pueden y sacrifican lo que pueden por tener una cartera Gucci. No importa si es de marca, o sea, si es verdadera o no, pero tiene que decir Gucci. O sea, la puedes comprar en, ¿cómo se llama? En Bogotá, en San Andresito. La puedes comprar en San Andresito y no es una cartera Gucci, pero si dice Gucci, tú vas a sentir que eres la sociedad y que lo lograste. Y las otras personas, además, la percepción de las otras personas. En eso es en lo que está pensando mucha gente, que son muchísimos, pero muchísimos, vamos a decir, por no decir 100%, de la sociedad actual. Es en eso en lo que invertimos nuestro tiempo, trabajar muy duro para luego obtener un dinerito que nos permita demostrarle a la sociedad que somos exitosos. Entonces, no sé, quería aclarar ese par de puntos, ¿no? Muchas gracias por compartir los enlaces, Víctor. Y bueno, yo también ahorita les, ya acto seguido aquí les paso el link del grupo Capítulo Colombia para que, pues, algunos ya lo conocen y los que no, pues lo conozcan, y pues también para que invitemos gente a que conozca. Pues la idea tampoco es como lo hablábamos antes, convencer, pero sí seducir y llamar un poco la atención de la gente. Y bueno, chévere ir un poco más allá de las plataformas virtuales, pero inicialmente es una forma realmente muy, muy efectiva. Aquí les paso el enlace entonces del Grupo Colombia, y todos estos enlaces están quedando en la agenda para quienes deseen también conservar el link de la agenda. Otra de las links que les vamos a compartir aquí en un momentico también es el de la radio EBR, que es uno de los proyectos que se está utilizando actualmente todos los días y casi que se puede decir que las 24 horas del día, y a los que están llamados también a participar, si quieren entrar. Es un proyecto desarrollado por Daniel de Argentina, y en el que estamos contribuyendo varios activistas del movimiento, desde España, Chile, Ecuador, Colombia y Canadá. Ahí les voy a compartir también el link y el link de la programación. Los que quieran entrar a transmitir por Radio EBR también están invitados, con muchísimo gusto. Es muy copyleft, ¿no? Es pura música copyleft, y también se retransmite material que ustedes tengan, muy afín o muy acorde a la economía basada en recursos y al movimiento. Entonces por ahí les voy a también a compartir de este proyecto de difusión que es un bebé que acaba de nacer prácticamente, lleva un par de meses al aire, pero que ha sido un éxito también muy muy bueno. Buena música. Como que se fue el sonido. No, ya creo que José terminó. En este momento estoy buscando el link para compartirles lo de Radio EBR. Si alguien más desea, tiene la palabra. Bueno, ante tanto silencio, yo quería comentar algo. Esto, de pronto, como para Gustavo, que está recién llegando, a veces uno se preocupa como de más. Bueno, preocuparse en exceso creo que no existe, pero no, sí, como que se angustia, es la palabra. Se angustia demasiado en querer. Poder de aquí a 6 meses, yo quiero poder tener encima de mi casa 4 paneles y conectado en todo el sistema alcantarillado de mi casa, no sé, a un pozo séptico que me produzca gas para la estufa, bueno, un poco de cosas que son ideales, muy buenos, pero sin perder el impulso, a veces necesitamos ajustarnos al momento y a la situación en que nos encontremos o que estemos viviendo. Entonces, a veces mucha gente cree que para economizar o disminuir la cantidad de recursos que consume tiene que hacer grandes cosas. Y resulta que a veces se empieza es por pendejadas, como mucha gente, o la mayoría, casi todos, tenemos en nuestras casas ya una conexión inalámbrica a internet, y todos utilizamos la conexión inalámbrica, prendemos el computador, conectamos el teléfono, si alguien tiene un iPod o, bueno, una tableta, qué sé yo, y todo lo conectamos ahí. Y en el momento en que nos vamos a dormir, esa cosa se queda prendido y ahí sigue funcionando. O apagamos, tenemos nuestro celular cargando y terminamos de cargar el celular y dejamos el cargador conectado. Apagamos el computador y dejamos el cable conectado. Aunque no lo parezca, todas esas cosas producen un consumo de energía, y el pensar en que antes de acostarme debo dejar todo desconectado, pues hombre, eso tal vez no es mucho, tal vez no parezca demasiado, pero es un inicio, ¿no? Los grandes cambios surgen a través de cosas pequeñas que van creciendo. Entonces, es como para Gustavo esto, es empezar por ahí, ¿no? Ver qué cambios pequeños puede uno ir empezando a hacer en su propia vida, y a partir de ahí seguir evolucionando. así con respecto a eso, tal vez al decir que, digamos, ponemos una situación en la cual no le pagaría ninguna empresa de energía, ni de acueducto, electricidad, lógicamente que, digamos, el mensaje que yo quería transmitir era más que nada el poder, digamos, demostrar, o el poder comenzar con esta forma de pensar basada en, digamos, la economía basada en recursos, porque pues puede que finalmente yo tal vez no, o sea, si no tengo el capital suficiente, puede que desafortunadamente no llegue a cumplir ese ideal de poder tener ese gran autoabastecimiento y todo lo demás, pues porque el sistema mismo no me lo permitiría. Digamos, sin embargo, lo que yo quería llegar era como a mostrar ese descontento que yo decía, porque de cierta forma también todo se comienza por pequeñas cosas, y yo estoy muy muy de acuerdo con Javier. Es decir, digamos, el gran cambio, cuando yo decía que el gran cambio comenzaba todo, comienza ese, digamos, dándose uno cuenta de cosas, estudiando, culturizándose, luego enseñando a otras personas. Así como cuando nosotros queremos hacer un gran proyecto, por lo general siempre comenzamos con nuestras familias, siempre, digamos, la caridad comienza en casa, todo eso. Pero a lo que yo invitaba era que pensáramos más allá de lo que el sistema mismo nos puede ofrecer, porque tengo un amigo y tengo también mi hermana que está haciendo una maestría en energías alternativas en Francia, que más o menos me ha comentado mucho de lo que se podría hacer y realmente, digamos, tener acceso a estas energías alternativas, a estos recursos renovables, es mucho más fácil de lo que yo pensé y de lo que uno podría llegar. O sea, por ejemplo, ahí alguien hizo un aporte de que hay paneles solares que venden que hay como 550 mil. Es sensación, porque supe también de un caso de un señor que creo que era abogado, ni siquiera era ingeniero, y logró hacer un sistema de inyección para que el carro funcionara con otra cosa que no fuera gasolina, una cosa muy loca. Y es decir, más hacia lo que yo voy es a investigar qué se puede hacer, que sea accesible y que no sea una cosa tan descabellada y que digamos, empiece a mostrar ese descontento. También por eso es que yo quería de pronto solicitar que, digamos, me aportaran alguna información, algún material que hablé con respecto a esto, porque me interesa. No soy experto en ese tema, sin embargo, y hace poco me di cuenta de esto. Entonces, sí, realmente me gustaría informarme con respecto a esto, y ya. Sí, Gustavo, material propio del movimiento Cesgate como tal, no, porque básicamente a lo que nosotros estamos es no inventar o no llover sobre mojado, porque es que ya la tecnología como tal está hecha, está ahí, pero a manera de información sí tenemos mucho material, que algunos lo hemos recopilado a través de la web, otro investigando y otro nos ha llegado, nos lo han compartido incluso miembros de aquí del mismo movimiento, y en el caso particular mío pues también de otros grupos. Y nos han compartido información vía correo electrónico, nos han llegado bastante información. Lo que tú dices del motor en hidrógeno, creo que funcionaba bajo unos cambios en el sistema de combustión del motor, y esto optimizaba esa parte de la gasolina. Incluso en el movimiento alguna vez se desarrolló la parte del motor, de ese motor en un vehículo, y también hubo por ahí unos pinitos, o de acuerdo a la información que tengo, del motor magnético o una réplica. Esto se ha desarrollado con otros activistas que en el momento no están por acá, pero sí se ha hecho, se ha intentado, y creo que han sido proyectos que han coronado. Por ahí también hay formas o construcciones o arquitecturas en materiales muy naturales, como en el COP, que esto lo lidera por allá Luz Nelly y Harry en Santa Marta, que creo que ahora andan por allá en el Caquetá. Sí, ellos como proyecto de ellos lo han implementado y lo han compartido y lo han mostrado al movimiento. Entonces hay muchas cosas. Por ahí Tenemos, no sé si te lo has visto, El Guerrero de la Basura, que es un documental Buenísimo. muy bueno de una alternativa de vivienda muy buenas, y materiales como esos tenemos bastante para compartirte porque nos hemos dado la tarea de verlos y de informarnos y de complementarnos en la información en lo que no conocemos. Entonces, en cuanto a esa inquietud de materiales y de alternativas, créeme que has encontrado un buen nicho y vamos a irte compartiendo contactos de otras personas que también están en la red y en Facebook y que tienen muy nutrida información referente a energías alternativas y a estilos y proyectos diferentes que prácticamente son dados y compartidos para replicar y no para venderlos. Entonces, esos están muy, muy buenos. La información hay bastante. Sí, la idea es que, pues digamos, no llegamos al movimiento como una tabla rasa, en blanco, todos ya traemos ciertos conocimientos. En el campo mío, que es el campo social, hay unas perspectivas, digamos, como de innovación social, porque vamos a ir a la par también con que nos vamos actualizando permanentemente. Todo eso que no nos llega por los medios masivos, que precisamente pues no les interesa que la gente conozca, nosotros aquí, al menos yo aquí en el movimiento, y estoy segura que muchos nos vivimos pues muy agradecidos de tener la oportunidad de estos espacios de socializarnos temas, de darnos información mutuamente, de estar actualizados, sobre todo estar actualizados. O sea, que hay de todo, ¿no? O sea, hay ingenieros, hay médicos, bueno, y no se trata también que todo el mundo sea profesional, en fin, hay de todas las experiencias, profesiones, estilos. Y lo importante es esa riqueza humana y esa apertura al conocimiento, a compartir un conocimiento de manera desinteresada y proactiva, a ser cooperativos. Entonces, qué bacano. Y un militar cola, dice Javi, porque Javi es bueno, ya Javi dirá que sí, claro. Javi perteneció a las fuerzas militares de Colombia y bueno, no es que perteneció bueno, él está en ese vínculo muy interesante, también la experiencia de Javi. Hay una riqueza humana increíble y mira que aquí confluyen personas como Jorge y Víctor que no están en un país porque no conocemos fronteras, o sea, no se reconocen fronteras geopolíticas. Somos un movimiento global. Estamos todos aquí, confluimos en una reunión de Sala Colombia, quien quieras entrar, independientemente si es O o que quiera no, convocar. o quien quiera convocar también lo puede hacer. Tú, Gustavo, en este momento ya conoces la clave y si entras al grupo de Colombia puedes empezar a gestionar una reunión en el tema o armar un foro en el tema que tú quieras. Es la libertad y la oportunidad que tenemos acá. A mí me ha parecido maravillosa la oportunidad. Nosotros estamos haciéndole el contrapeso en la internet precisamente a estos medios masivos que limitan la información, que mantienen en la ignorancia muchas cosas. Vas a ver que pues mejor dicho, este es el inicio de un abanico de posibilidades inmenso de información y de un despertar que ha sido para mí también a muchas, muchas más profundidades en relación con todo lo que venía de alguna manera cuestionándome. Yo quería aportar algo más. Sí, claro. Y era, es que cuando tú tienes vamos a decir, cuando conoces el corazón del movimiento, cuando tienes claro de qué se trata el movimiento, porque el gol del movimiento es a muy largo plazo. Digamos, está muy lejos, pero es el gol. Ese es el gol del movimiento. El gol del movimiento es cambiar, es que la sociedad cambie, tener una sociedad informada y decirles, mira, aquí hay una solución que se llama ley natural, economía basada en recursos, que funciona de esta manera y que no es una utopía, no es la perfección. No es que todos vamos a vivir felices y sonriendo. Lo único que tiene, la única ventaja que tiene es que es muy, muy superior a lo que tenemos hoy en día. Cuando uno tiene ese concepto claro, yo siempre he pensado que el movimiento es como un imán para gente que es muy similar a uno y que tiene intereses muy similares a los que uno tiene en diferentes campos. Y eso permite que la gente con intereses específicos se junte, ¿no? Ahora que mencionaban eso de los motores, los motores a vapor y el magnético, hay mucha gente que está en ese campo de investigación, que le gusta esto, y termina aquí, terminan conociéndose a través de, mira, yo tengo este video, yo tengo este documento, te paso la copia del libro, y es muy satisfactorio, título personal. Lo que quiero decir es que, como el movimiento no le prohíbe nada a nadie, nosotros no somos una entidad, no somos una institución, no hay que firmar en ningún lado para ser miembro, no hay membresía de hecho. Solo que algunos nos dedicamos a tratar de mantenerlo un poco organizado, ¿no? Pero independientemente de eso, como en algún momento lo comentaba anteriormente, uno es perfectamente libre de pertenecer a Greenpeace o de pertenecer al proyecto B o de ser parte de un partido político. O sea, eso es tu vida personal. Y el movimiento no solamente con la vida personal de nadie. ¿Quién decide qué hacer? Lo importante es que tener eso claro, ¿no? Que hay unas cosas que son nuestro interés personal y otro que es el alma y el corazón del movimiento y es lo que queremos hacer. Y cuando nos reunimos para hablar de cosas del movimiento, tratamos, establecer un evento o programarlo o ejecutarlo, saber exactamente a quién nos referimos y cuál es la meta, cuál es el gol del movimiento. Pero eso no quiere decir que cada uno de nosotros no tenga su propia vida, ¿no? Y no tenga que pagar sus propias cuentas y producir su propio dinero para poder sobrevivir. Así que en esto se consigue muchísima información y usualmente es la que a uno le interesa, porque como decía, la gente que se reúne alrededor de las ideas del movimiento hay gente que está muy, muy afín en muchos de los temas que son de importancia para tu propia vida personal y el día a día. Genial, genial. Muchas gracias por los aportes. Estoy muy agradecida. Realmente chévere que se da una dinámica muy fluida y... ¿Alguien más desea conversar algo, compartirnos alguna otra información, cambiar de tema, no sé? Me acordé de algo. Básicamente, qué pena. Ahora. Básicamente, la idea es con el link que le compartimos, que les compartimos acá, tomen el tiempo para observarlos. Es que nos compartís, Abel y Víctor, de todo lo que hace, o la último proyecto, o evento, intromisión o reunión que tuvo el capítulo de Argentina. Es muy bueno y lo recomiendo. Muy bueno. Igual los otros links también, pues tomen el tiempo de echárseles una leidita, y si en el proceso surgen preguntas, pues igual en redes sociales o por acá por este espacio podemos conectarnos y tratar las dudas que tengan. Periódicamente vamos a estarlos enviando información, porque estamos haciendo aquí, pues, o intentando acomodar una serie de herramientas que nos permitan poder agrupar toda esta información tan, tan buena, y les va a estar llegando. De igual manera, este espacio y esta herramienta del TeamSpeak está también para reunirse, para debatir temas puntuales o temas libres y todo lo que tenga que ver con preguntas o dudas que se tengan al respecto del movimiento y por lo menos como lo plantea Gustavo, de otros temas interesantes de los que podamos conocer y en el caso de Gustavo queremos compartir igual de todos ustedes, que son temas muy buenos y que de verdad son temas para reproducir en muchos espacios y de muchos campos. Si bien no todos tenemos el mismo conocimiento por nuestras diferentes ocupaciones, áreas o formación, la idea es que pues, contribuyamos cada uno con, desde nuestro punto de vista, conocimiento, lo que tengamos o podamos aportar y construyamos. Refuerzo un poquito lo de la parte de la radio EBR, porque ha sido un proyecto que, aparte de que hace un par de meses nació, no se necesita ser locutor ni periodista ni nada por el estilo para intervenir, simplemente tener un tema. Hay espacio en este momento de sobra para los que quieran intervenir o los que quieran aportar a Radio EBR. Simplemente se utiliza un software y se hace una conexión vía a internet. Es muy sencillo, lo único que necesitas es tener una conexión a internet y un software que, si no lo saben manejar, con muchísimo gusto les ayudamos a instalarlo y a que lo comprendan a manejar, porque estamos en un proceso de difusión bastante interesante, una serie de entrevistas y una serie de programas muy buenos y que vale la pena tener en cuenta. Aparte de ahí también se comparte información sobre lo que preguntaba Gustavo y pues es un punto mucho más dinámico y mucho más online de difusión que en este momento tenemos, y una buena herramienta que hay que sacarle bastante provecho. Entonces, por esa parte, es básicamente, ese es un proyecto de que alguien tuvo la idea, otros quisieron contribuir y surgió y nació. Y las personas o la persona que lo creó ha sido muy abierta a todo el que quiera llegar y contribuir en ese buen proyecto, pues está ahí y sigue trabajando ahí en eso. Ahí no hay ningún peso de por medio, toda la publicidad y las pautas y todo lo hacemos nosotros mismos y funciona, simplemente algo tan detallado, funciona, así de sencillo. los programas míos van de lunes, mañana transmito, miércoles, viernes y sábado, básicamente. 24 horas. Y la información está, la radio está 24 horas conectada, también está uno de los programas muy recomendados, es el de Morus, que va los sábados al mediodía, él es de Chile. Es un tipo que hace pregrabados, pero se faja unos programas muy buenos. Está Daniel, de Argentina, que es el gestor de este buen proyecto, que también tiene unas intromisiones. Está Daniel Mam, de Ecuador, que es un rockero bien interesante, una persona muy particular, pero que pone muy buena música, y también se ha jalado también unos espacios muy buenos, y así sucesivamente. Unas reflexiones buenísimas. En este momento estoy detrás de varios activistas en México y acá en Colombia para una serie de entrevistas y documentales encaminados a la economía basada en recursos y a la situación, hacer la comparación de lo que es el sistema actual y las víctimas del sistema actual y las alternativas que la EBR nos puede brindar para sanar y solucionar todo el conflicto o los problemas que existen en estos medios. Hay mucho material, hay material ecologista, hay mucha cosa científico, y hay muy buenas aportes por parte de la gente, y poco a poco va tomando mucha fuerza. Y existen, y así como este, existen varios espacios. Incluso el mismo Peter Joseph, creo que, y Jorge me corrobora con esto, Víctor, también tiene un espacio radial. Sí, claro, una radio global de movimiento. Y también hay muy buen material ahí. El único requisito es saber inglés y conectarse, el resto es muy bueno. Sí. Y cosas así. Y a medida que esto va surgiendo y las ideas que las personas van trayendo, pues va encontrando aliados y va encontrando gente que se interesa y que se engoma con el tema y van ayudando y van sacando cosas y van haciendo la fines al movimiento. Uno de los temas para este año es el Serguén Media Festival en Cali. Ajá. Y esa parte le vamos a dar muy fuerte y lo vamos a hacer. También están los Side Gates Café, que uh-huh. queremos hacer uno este mes de enero, hacer el primero del año en la ciudad de Cali. a los que todos están Sí, Alejita, a ver invitados. si nos conocemos ya por fin. Y bueno, son espacios en los que también se entra al debate, son espacios en los que nos vamos a conocer físicamente, en los que vamos a documentar y en los que vamos a poder intercambiar mucho más Genial. material. Y Cristal, aunque está en Cali, pues también aprovecho y le cuento que pues la idea es también pues tener unas reuniones. Ya que estás en Cali, nosotros, José y yo, estamos en Palmira, pues nos queda re cerca. Ya hemos hecho algunas reuniones, hemos tenido oportunidad de conocer a algunas personas. Y bueno, pues la idea es que estos encuentros en persona son oportunidades de fortalecer lazos, de tener como una dinámica diferente a la virtual. Igual eso está en la elección de cada uno, no es obligación para nada, pues absolutamente nada, pero pues son oportunidades también como de verse y de tener un contacto más cercano, en fin. La idea es aprovechar al máximo las potencialidades de cada uno. El movimiento tiene unos, digamos, unos propósitos de artísticos, digamos, como más que unos propósitos artísticos, son unir a la gente a través del arte, porque el arte es un lenguaje universal, es un lenguaje que no, que va más allá de los idiomas, de cualquier tipo de temas que separen, porque hay temas que definitivamente separan y hay temas que unen. El arte es uno de los asuntos o de las dimensiones humanas que definitivamente confluye todos y cada uno de nosotros. En algún momento las expresiones artísticas nos invitan a la unión. Entonces, por ejemplo, la idea entonces de este año será el Zeitgeist Media Festival en Cali, es uno de los propósitos. Yo te quería preguntar, Gustavo, ¿tú de qué ciudad eres? Porque no me Villavicencio. acuerdo. Ah, de Villavo. En Villavicencio, por ahí hay un grupo. Pero entonces se verá que tú, mejor dicho, que mantengamos el contacto. Yo ahora les paso mi link del Face para que estemos. ¿No? ¿De ¿De dónde es dónde? que es? Ah, ya. Hola. Listo. Ah, Igual. pero entonces pasas en Villavicencio gran parte del año y bueno, yo estaba estudiando allá, ¿cierto? En la Católica. Y más bien viajas en vacaciones a Bogotá. Ay, es al revés. Es al contrario, ¿viste? Por eso lo mismo, pero distinto, no mentira. Listo, vale. Entonces, no, pues en Bogotá hay una cantidad, hay un resto de personas. Bogotá tiene muchas personas en ese subcapítulo, entonces bacanísimo que vas. Claro. Ah, listo. Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? Cada ciudad puede tener la iniciativa de hacer, por ejemplo, un día Z. ¿Qué es un día Z? Es un día en el cual se puede hacer un foro urbano, una conferencia, un espacio un poco más formal de difusión. Puedes alternar con personas que manejen algún tipo de tema, especializados en algún tipo de tema que tenga que verse, pues que sea afín a los objetivos del movimiento. Un Zeitgeist Media Festival es un parche bacanísimo porque puede ser bandas, Performance. es performance, es fotografía social, es, digamos, también puede darse un tipo de introducción, tipo conferencia, en el cual se contextualiza a las personas en relación con lo que está haciéndose en ese día, en ese festival. Entonces todo gira en torno al arte y a la alegría, ¿no? De compartir una experiencia artística y a la vez con un sentido crítico y social. Entonces es muy interesante. Bueno, Otro de los, entonces. qué pena, otro de los espacios o de los, por así decir, los proyectos que hay, en los cuales está Jorge y Víctor, es la parte de traducción de todos los materiales que salen en inglés. Ese es otro grupo muy interesante porque ellos lo que hacen es traducir a habla hispana tanto videos como los documentos o informes o todo lo que sale del lado de Peter o de las zonas o de las personas que hablan inglés o que están en otro país fuera de habla hispana. Eso también son los grupos a los que se pueden unir y lo que... Ah, imagínate tú, no más. Ese poquito, Jorge. En 40 idiomas apenas. Y el tema está en que por lo menos ellos se han especializado en esa parte y contribuyen voluntariamente. Acá nadie se obliga, sino que simplemente se ofrecen y contribuyen. Y lo hacen desde diferentes partes del mundo. Sé que Jorge está en el Canadá y por ahí sé que Andrés también lo hace desde el Ecuador, por ejemplo. Entonces, así mismo se complementan y entre ellos mismos se revisan, auditan y de ahí publican oficialmente todo el material para que todo el mundo esté enterado. Entonces, son ese tipo de grupos que se conforman y que a medida que se van conociendo y van participando en mucho más, pues van mirando los campos de acción en los que se puede contribuir. ¿Qué campo para todo y para todos? Hay gente que ha salido con cosas que uno no conoce o con proyectos o ideas muy, muy, muy buenas. Entonces, en la medida que se va uno interactuando, va conociendo uno mucho mejor, más que el movimiento a las personas que lo constituyen, y asimismo va buscando los campos de acción en donde se puede desempeñar mejor a gusto. Entonces, ahí está. Por ahí creo que se está desarrollando el nuevo video, el nuevo documental de Peter Joseph, si no estoy mal, o andan en ese proceso de ese trabajo ya del propio movimiento. Por ahí no he profundizado mucho, pero creo que escuché esa parte. Igual hay gente como hay un nuevo material didáctico, un material educativo ya propio del movimiento. Igual la gente, por ejemplo, de Argentina, ellos van mucho de avanzada en la parte de llegar a sitios públicos y dar las conferencias y compartir a la gente, de salir a la calle, hacer los foros urbanos. Entonces, eso en la medida, son gente a la que uno se le puede pegar y puede aprender mucho para la organización de este tipo de cosas y para enterarse un poquito más de qué está sucediendo en otro lado. Como bien viene acá en esta herramienta, pues hay diferentes países y a la sala que ustedes quieran entrar están perfectamente bien. Hay algunas salas que tienen clave. Ellos lo hacen por el tema de hackeos y todo este cuento, pero si uno la solicita, ellos le dan participación siempre y cuando pues uno entienda dónde se está metiendo, porque si se mete a la China, pues tiene que saber el idioma y como tal, pero pues son aquí uno conoce de toda clase de gente en todo lado y gente muy buena. Yo he estado participando, comentaba Isabel, en reuniones, o participando no, he estado en reuniones de Italia y Francia, y me ha parecido muy buenas, comparten mucho material y son muy muy muy nutridos en links y en material, en información, por ejemplo. Entonces por ese lado pues es el canal abierto una de las herramientas de las que se puede sacar más jugo. Son como por así decirlo, proyectos en los que se están trabajando y en los que a diario mucha gente participa, y lo que están ahí invitados a aportar y a estar y a enterarse. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo retomando lo que planteaba Cristalli, ¿no? Con respecto a estos proyectos y esta intención de hacer algo más en concreto. Yo le explicaba que ya está próximamente por ser lanzado el Global Redesign Institute. Pero en general, y yo voy a hablar aquí por mí y no por ustedes, yo soy un tipo que no tengo ninguna carrera, no tengo ningún diploma de ninguna universidad, en ningún área específica. Apenas lo que tengo es un año de biología marina en la Tadeo, por cierto, en Bogotá. De los cuales creo que estudié los primeros 6 meses, el segundo semestre fue solo tirar piedras. Así que la mayor parte de la gente que quiere hacer activismo y que quiere ayudar a expresar estas ideas del movimiento, tenemos que hacerlo comunicándoselo a otras personas. Todos sabemos hablar, algunos somos un poco más extrovertidos que otros, pero es la forma en que nos comunicamos. Por lo tanto, la mayor cantidad de gente que podamos acercar a las ideas del movimiento será en, primero, pues obviamente en nuestro entorno más cercano. En el caso mío, yo vivo en un pueblito que tiene más o menos 5 calles de ancho por 8 calles de largo. Es un pequeño pueblo donde es tal vez entregado, he repartido unos 20 o 30 DVDs en las oportunidades en que he podido, pero no tengo realmente una oportunidad de hacer activismo de calle. Y bueno, como a juro tuve que aprender inglés, pues me dediqué a, encontré mi huequito, digamos, en el área de la traducción. Pero los que no tenemos una capacitación técnica, tenemos que hablar, tenemos que soltar la voz y pasar la voz y dejarle saber a los demás de qué se trata todo esto, ¿no? El éxito del movimiento no se refleja en la cantidad de activistas que hay, sino en la cantidad de gente que está enterada de qué vamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que, de qué hablamos. Así que era solo aportar eso, ¿no? Que ya pronto tendremos este Global Redesign Institute, donde la gente preparada, la gente en la técnica y en la ciencia podrá dar su aporte y entregar proyectos realizables con la tecnología actual, reales, sin el peso del sistema monetario, ¿no? Esperemos que eso sea también todo un éxito. Sí, y un ejemplo de lo que dice Jorge, por ejemplo, fue que prácticamente él fue el que me enseñó a manejar esta herramienta. Y es como lo paradójico del tema, yo siendo ingeniero, que debería de saber todo el tema de esto, tenía muchas dudas. Y finalmente el que me las despejó fue Jorge, por ejemplo, según lo que él comentaba, por antigüedad y porque venía prácticamente uno de los creadores de este espacio. Y miren ustedes, o sea, uno por más formación o el supuesto conocimiento que le hayan metido en la cabeza en la aula, básicamente encuentra apoyo de estas mismas experiencias y todo lo que uno puede aprender en otras personas. Y básicamente eso es como lo bueno de esto, que donde menos piensa uno encuentra la información que ha estado buscando, que está buscando o que no conocía. Entonces, eso es lo importante de esto y ese es el llamado a compartir mucho más y en el tiempo que se pueda o en las dudas que se tenga, hacer contacto con las demás personas y a conocer un poquito más de la gente que aparte de las que estamos aquí, pues que hay también y que existe y que son activos. Hay una cosa que se me olvidó comentar y que no quisiera dejar pasar, porque es parte primordial del principio básico del movimiento y porque es un tema un poquito difícil de tratar. Vamos a decir que cada vez que yo lo menciono, la gente como que se ríe así por debajito de cuerda, pero que está muy relacionado y es el tema de la no violencia. La no violencia es una actitud declarada y a propósito del movimiento. Nosotros somos un movimiento no violento y punto. O sea, ahí no hay nada que alegar. El problema está en que la violencia, como todos sabemos, es dicen que la pobreza es una de las formas más extremas de violencia. Así que la violencia está aplicada a todo, pero sobre todo está aplicada a, es parte de nuestra forma de comunicación, que es el lenguaje. La violencia verbal es el peor enemigo que tenemos y muchas veces reaccionamos de forma violenta verbalmente ante un ataque o ante una... cuando nos sentimos presionados o atacados. Y esto tiene que ver con la parte que yo digo cuando la gente se ríe así un poquito como mientras yo no los veo, tiene que ver con la compasión. Y yo les recomiendo, sinceramente, que consigan, bueno, para los que hablan inglés, yo desafortunadamente no lo tengo en español y creo que el curso no existe en español, pero que se consigan para los que entiendan inglés, el curso de la no violencia, que es de este señor Marshall, no recuerdo ahora el Rosenberg. apellido, Rosenberg, Rosenberg. Rosenberg, eso. Que de hecho él comienza la charla diciendo que cuando era muy pequeño, él se dio cuenta que había violencia en contra de la gente que tenía un color de piel diferente y que le pareció como muy extraño cuando era un niño. No, son conferencias en MP3, o eran DVDs, me imagino, yo las conseguí por internet pero es un curso que él dicta para aprender a, porque el problema es que el lenguaje que utilizamos, el lenguaje, cuando no somos conscientes de cómo utilizamos el lenguaje, es productor de violencia, crea violencia. Y entonces, si nosotros, la ventaja que tiene el curso que te enseña, no es fácil de aprender, es bien difícil, pero hay que practicar, pues, como todo en la vida, ¿no? Te enseña, no es necesario que la otra persona sepa de no violencia. Tú controlas el tono y remueves la violencia de la conversación solamente con el diálogo que tú aportas a la conversación. Así que es muy, muy interesante, sobre todo tener en cuenta eso, ¿no? Que requerimos de esa parte no violenta porque es la única forma en la que podemos comunicarnos y le damos entrada a este sentimiento de compasión, que es lo que finalmente nos permite, no compasión como de la forma religiosa o tradicional, sino es la compasión en su forma más amplia, ¿no? Es la única forma en la que podemos extender nuestra familia a la humanidad completa. Mientras no logremos eso, seguiremos defendiendo nuestro territorio, nuestro pequeño espacio, y no vamos a poder quitarnos de encima las fronteras que hemos trazado entre unos y otros. Entonces, quería recomendar eso. Aprovechando que no ha intervenido nadie, algo que yo quería agregar a todo lo que hemos hablado es que una cosa es que el movimiento Saigues es un movimiento en construcción, ¿no? Esto es un experimento que nació teniendo, como decía Víctor hace un rato, teniendo como referencia los documentales que Peter realizó, pero que cada día estamos es tratando de encontrar como los mejores recursos o los recursos que de pronto sean más afines con el punto de vista que queremos desarrollar y que nos permitan sacar adelante lo que es la economía basada en recursos. Entonces esto no se puede tomar el movimiento Saigues como algo que ya está completamente definido y ya se dijo todo al respecto, porque esto es un crecimiento tanto personal y si queremos llevarlo a nivel global, pues necesita aportes de todos. Hola, sí. Sí, a propósito del tema que toca de la compasión, me hace acordar en este momento uno de los que estaban en el documental era Krishnamurti. Y si se fijan, no sé si han ampliado un poquito esa información por parte de él. Su propuesta es un cambio realmente interno en lo esencial que efectivamente se proyecta y que, digamos, contagia en el buen sentido de la palabra de ese cambio, de esa proyección, para que así simultáneamente se transmita de generación en generación. Ahora, ese cambio interno me parece, debe ir un poco apoyado con lo externo, ¿no? Lo interno y lo externo realmente como que están muy, muy estrechamente conectados. Bueno, todo está conectado, la ley de causa y efecto. Y sí, bueno, quería hacer ese aporte de que revisen un poco el material de Krishnamurti, porque propone cambios esenciales dentro de lo que es el ser. Y que se complementa muy bien con la técnica, ya para hablar de resultados en el exterior, ¿no? En cuanto a lo que estaba diciendo Isa del aporte a nivel del arte, bueno, pues les iba a mencionar que estoy construyendo una idea para ver si pronto puedo hacer algún aporte en la radio EBR, de un programa de radio. Yo he estado en un programa de radio virtual también, que se llama Digital Radio. Hace rato no, por cuestiones de tiempo, no estoy transmitiendo allí, pero la idea sería vincular como para que le llegue todavía más personas, que sea una transmisión simultánea en ambas emisoras, para la gente que escucha la de allá y para la gente que escucha la de acá. Bueno, ya le comenté eso a la administradora de la radio. Sin embargo, bueno, hay un problemita siempre de los egos, de mirar qué tantos oyentes hay allá o acá, en fin. Entonces, pues la propuesta finalmente sería como para dejarles la emisión pregrabada sin ningún tipo de marca, para que efectivamente la puedan transmitir tanto allá como acá. Me parece que esa fue la solución a la que pude llegar. También desde el aporte del arte, tengo algunas composiciones que ya una está siendo grabada. Una canción se llama Observar, que plantea temas muy afines con el movimiento. Y bueno, en ese sentido sería la forma como estaría aportando al movimiento. Ah, y una pregunta, si hay de pronto alguna especie de base de datos en la que uno pueda observar qué habilidades tiene cada uno de los integrantes, para uno decir, bueno, me uno con este, que tiene tal proyecto, que tiene tales habilidades, y el otro también las tiene, entonces unámonos, hagamos algo. Métodos de expansión, ¿no? Más que todo. Sí, Cristal. Cristalium, efectivamente, en cuanto a lo que mencionas a la parte de la radio, no le veo ningún inconveniente. Pues nosotros no manejamos ningún tipo de patrocinador o marca, porque pues no va a nuestro fin, pero no por eso quiera decir que no podamos llegar a una manera de transmitir y de hacer o de hacer difusión de otros espacios. Y lo otro me parece muy muy bueno, muy bueno, muy bueno lo que propones y lo que tienes allí para aportar. Y creo que en ese orden de ideas podemos desde ya o en esta reunión estar hablando de programar. El Sedgate Café para Cali. Ah, claro, está Aleja, estamos nosotros dos, está Cristalian. Pues cuadremos Una fecha un tentativa. día tentativo y Y luego nos lo vamos dando hablamos forma. cuando sea la víspera, a ver si nos concreta. Y puede ser, nosotros habíamos iniciado el año pasado con una reunión el último sábado de cada mes, para tener por lo menos una frecuencia de cada mes, y tener por lo menos una reunión virtual también al mes, dependiendo si hay temas o proyectos así como de lo que hablas, de arte y de organizar alguna idea en concreto, pues vamos aumentando la frecuencia, pero que sea algo que pues nos mantenga en contacto. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ah, bueno, chévere. Listo, corazones. Estamos en test en eso. Ah, bueno, chido. Listo, corazones. Estamos en test. A mí me gustaría también, bueno, sí, con respecto a todo esto de proyectos, me parece ideal. También me gustaría saber, digamos, qué eventos se podrían llevar a cabo en Bogotá. Oscar, ¿nos ayudas con esa parte, tú que estás en Bogotá? Bueno, propiamente en Bogotá en este momento no estoy. Buenas noches a todos. ¿Me repiten la pregunta para poderla responder bien? Vale. Lo que pasa es que estaban hablando, digamos, de que, digamos, se podrían plantear espacios o eventos en los cuales se puedan hablar más a profundidad con respecto a proyectos, y pues están hablando mucho de Cali y me gustaría saber qué se puede hacer en Bogotá también. ¿Tú estás en Bogotá, Gustavo? Sí, yo estoy en Bogotá. Y tengo... Bueno, ok. Como para, digamos, que contextualizarnos un poquito lo que ha sucedido en el último semestre, es que, pues, ustedes ya saben cómo ha habido toda una cantidad de líos aquí en Colombia. Hasta más o menos junio, que yo me acuerde, se hizo el último Service Café. Y pues básicamente lo que habría que hacer sería comenzar a programar un Service Café en este nuevo año. Debido a todos los líos que hubieron, que estamos expulsados de la página muchos de nosotros, etcétera, etcétera, pues básicamente toda esa descoordinación hizo que no hubiera más invitaciones a Service Café y que los espacios que había para encontrarnos, algunos de ellos incluso la finca de Rosita y eso, se malograron. Entonces, lo que toca es de nuevo abrir los espacios, volver a tratar de dejar las relaciones personales tranquilas y abiertas, ya sea con Rosita o con otras personas. Es decir, es todo un proceso como de volver a restañar las relaciones personales con las personas que se pueden volver a rescatar. Entonces, eso nos va a tomar un tiempito. Yo pienso que por lo menos 2 meses, mientras comenzamos este año a estabilizar todo. Por lo pronto, pues en Bogotá sigue habiendo gente pues muy interesada en trabajar. ¿Qué ha habido de algunos espacios interesantes? Por ejemplo, en lo personal, yo tengo un par de amigos todavía diferentes a Rosita que siguen trabajando en huertas urbanas y similares. Entonces es cuestión ya de como de tan pronto logremos como sentar cabeza. Esta es la primera reunión del año, tan pronto logremos sentar cabeza, podemos invitar a un Service Café. Si ustedes están pues completamente interesados en el asunto, pues ustedes mismos también lo pueden abrir, ¿no? Acuérdense, con Service Café lo puede convocar cualquier persona. Igual yo como que mi plan es en el término de unos 2 meses larguitos, es por ahí, es decir, a finales de febrero, invitar a ese Service Café y reencontrarnos. Ahora, por ejemplo, aquí en Bogotá, quienes estábamos trabajando en energías alternativas, todavía al menos 2 personas nos seguimos encontrando. También hay este mismo chico con el que estuvimos encontrándonos, él está interesado en conseguir una impresora 3D y pues hacer como sus primeros pinitos con la impresora. Entonces, pues es cuestión otra vez de reactivar todas estas cosas. Como que es lo que les puedo decir ahorita, básicamente lo que estamos es como retomando fuerza y volviéndonos a encontrar. Entonces, Gustavo, pues invitadísimo. Yo lo más que puedo decir en este momento es que mi plan es más o menos hacia finales de febrero, y si tú en particular tienes un interés en algo, en abrir un espacio, en tratar de, por ejemplo, si... Digo cualquier cosa que se me ocurre, si tú tienes acceso a un espacio con público, a un colegio, cualquier cosa, y quieres... se te ocurre alguna charla, y pues con mucho gusto yo te puedo acompañar, y seguramente algunas de las personas que hay aquí te pueden acompañar. Entonces, todo está por hacerse otra vez, ¿ves? Entonces, aquí estamos para ello. Vale, muchísimas gracias. Disculpen, se me escucha, lo que pasa es que había perdido conexión un momento, entonces no encuentro la ventana, pero pues no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Búscala de pronto en la barra de tareas o vuelve y dale en el icono del TeamSpeak y ahí vuelve y te abre sin ningún problema. Por ahí al ladito donde está el reloj, donde están los iconos de la batería y de la señal, por ahí te aparece un puntico azul. Le das clic ahí. Ese es el del TeamSpeak. Y si no, nuevamente le das clic en el icono del escritorio y ahí vuelve y te abre sin ningún problema. Y te estamos No, escuchando. José, él no tiene Windows, está trabajando con un Mac. Si se te cerró, Gustavo, desde el, no sé. Perfecto. No, sí, entonces a lo que venía es, realmente sé que el movimiento también ha estado operando mucho en Bogotá y pues sí estoy interesado en abrir espacios. Tengo otras personas que también están interesadas de pronto en hablar de proyectos. También, pues, pensando en que podría pronto viajar a Cali también, cuando haya un de comunicarme con de pronto hacer un café o reunirnos algunas personas o hacer un foro por medio de este espacio también y hablar de ciertos temas que serían de coyuntura. Entonces, por aquí yo estaría pendiente y muchas gracias por darme pues el soporte, el apoyo. De igual manera, estás invitadísimo, Gustavo, a los cafés que hagamos acá en Cali de manera virtual. También lo puedes hacer Sí. porque nos podemos, nosotros, la idea es buscar el sitio en que lo hagamos en adelante que tenga conexión a internet. Y la idea es que a manera virtual, por este medio, todo el que quiera aportar y ver lo que estamos haciendo y estar de manera virtual también lo puede hacer. Entonces, ese es otra forma de participar también a distancia. Pregunta, Gustavo, ¿tú tienes interés en particular por algún tema como para ir anotándolo en la agenda y como para ir teniendo la memoria de ello? Por el momento eso era lo que yo más deseaba saber. Me alegra haber tenido un debate de coyuntura en esta ocasión. Me alegra mucho y me alegra que esto esté saliendo adelante. Me gustaría, pues bueno, ya les había indicado mi interés en conocer con respecto a las necesidades alternativas. De eso yo creo que podríamos hablar a futuro. Y por el momento yo creo que ya vemos que ya hemos hablado de lo que para lo que esta ocasión me interesaba. No sé si alguien más quiere aportar. Alejandra, por ejemplo, que siempre me ha gustado escucharla. Ella lleva indecisa unos días, pero yo sé que pronto la No, escuchamos. déjenla. Bueno, también está extendida la invitación a Cristal León y Aleja para. Listo, Leíta, en el Side Guys Café allá en Cali nos vemos. Y la idea es que quede en la agenda así, porque pues muy importante lo que Oscar pues dice por aquello de ir teniendo pues la memoria de las cosas y retomarlas en un momento dado para que no queden así como en el aire. Entonces los invitamos a que anoten en la agenda sus intereses y lo que ustedes deseen como proyectar también. Estamos en eso. Bueno, si desean, vamos cerrando reunión. ¿Hay alguien que desea hacer algún aporte en este momento o comentario? Este es el momento, y si no, vamos cierre a la reunión de hoy. Bueno, muy bien, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Gracias a todos y cada uno de los participantes. Que esta reunión realmente fue muy agradable, muy fluida y bueno, con personas muy interesantes, por supuesto. Estamos Entonces, en el cierre de la reunión Capítulo Colombia, Movimiento Zeitgeist, del día 6 de enero del año 2013, la primera del año, un feliz resto de noche para todos ustedes y en este momento suspendo la grabación. Bueno, yo...